e nero di gla. Come cae me te quedaste? Push it, the beat maker. Tu recuerdo me hace mal y me paso pensando cómo te fallé. Y que no puedo olvidar, y en mi almohada aún sigue el olor de tu piel. Y que como quiero estar, quiero hacer las cosas bien. Me tienes que perdonar, yo no te quiero perder. Te juro no me la vuelvo a mandar. Te prometo que ahora cambié. No más secretos, no más mentiras. Siendo sincero, palo. En este cuento yo hacía el papel de malo, pero en el fondo sabes que yo te amaba tanto, lo suficiente para que vuelvas hoy entre mis brazos. Imaginando cómo sería besarte y de nuevo en tu caricia refugiarme. Esa noche que vi cómo te marchaste, yo estaba bien, el corazón roto me dejaste. Y no, ya no soy el mismo de antes, ya no, por vos ya cambié. Como quiero estar, quiero hacer las cosas bien. Me tienes que perdonar, yo no te quiero perder. Te juro no me la vuelvo a mandar. Te prometo que ahora cambié. No más secretos, no más mentiras. Siendo sincero, enero digla. Comarca, no te quedas.